víctimas podrían ser sus corazones o almas. Gracias, que me faltan. Ejércitos de estudiantes que avanzan midiendo la poesía. No, aquí no los tendremos. Se acabó el señor Evans Pritchard. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Las palabras que no tienen vida, que se rigen por esquemas absurdos, no son palabras, son un mero instrumento. La poesía es mucho más que el uso de unas figuras retóricas, es un instante de libertad que puede expresarse en el espacio. Y sé que cualquiera puede interpretar la definición de poesía a su manera, pero permitidme que yo lo vea como quiera, sin discrepar conmigo, sino simplemente aceptando que todas las personas tenemos nuestra propia percepción de algunos aspectos de la vida. No obstante, si hay que buscarle un sinónimo preciso a la poesía, el mejor para mí es comunicación, puesto que no es hermética y aporta la posibilidad de que existan espacios como Café de Noche, un programa que, aunque no esté en iTunes por el momento, hoy llega al final de su primera temporada. Me he empeñado mucho estos días en que algunos amigos que escuchan Café de Noche mandasen un audio correo, y la verdad es que estoy enormemente agradecido de que lo hayan hecho. Vamos a escuchar a unos, entre los que se encuentra Javi Pérez, el tipo al que le he dedicado este extracto de película del Club de los Poetas Muertos. Y bueno, hay que decir que este podcast está dando de mucho de qué hablar. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dicen. Hola Juan y a todos los oyentes de Café de Noche. Yo soy Javi Pérez del podcast PlaySound y aquí a mi lado, a 500 kilómetros, tengo a mis compañeros de Sevilla. Ellos son Fran Blanco. Nada, aquí al ladito. Hola, ¿qué pasa Juan? Aquí andamos. Y José Basso. Hola, muy buena. A 500 kilómetros de Javi y a 5 o 6 de Fran. Exacto. Y nada, y estamos aquí los tres para grabarte el audio que te prometimos y para desearte mucha suerte en esta tercera temporada, que sigas con esos contenidos tan chulos y nada, confesarte que nos tienes enganchados a los tres al Café de Noche. Sí, sí, sobre todo Javi Pérez, tío, que se va a hacer accionista de Juan Valdés, del café, ¿sabes? Sí, sí. Sí, la verdad es que últimamente estoy abusando mucho del café, pero es que me encanta. Tiene ahí los sartones y todo. Sí, sí. No hay nada mejor por la noche que escuchar Café de Noche con un buen cafecito cargado. Sí, la verdad es que está muy chulo, muy chulo. Poniendo a Javi los ojos del Dioni. Sí. O que se pone a recitar poesía como un loco, es enorme, Javi Pérez. Madre, qué tío, madre. Qué crack. Pues nada, que de estas temporadas que has hecho, que nos gusta mucho las incorporaciones que tienes y las colaboraciones. Por ejemplo, la de Sarai Pavón, la verdad que es inmejorable. La mejor. Comentarte. Fíjate, si nos gusta, que lo vamos a tener en el podcast. Gran amiga Sarai. Nada, comentarte que la vamos a tener en el podcast, que vamos a entrevistarla. Y que tengas cuidado porque te la robamos, ¿eh? Como te despistes, te la robamos. Pero un ratito. Mamá, hijo, no te preocupes. Y nada, queríamos desearte lo mejor para esta tercera temporada. Y porque que te lo mereces. Mucha suerte. Claro que sí, hombre. Que tengas muchos oyentes y mucha suerte y muchas temporadas. Y que el podcast suba como la espuma. Claro que sí. Y que en cuanto tengamos las tazas, una te la vamos a enviar a ti. Aún no sabemos si enviártela a Murcia o Almería, porque este hombre se mueve más que los precios, ¿eh, chicos? Sastor. Qué tío. Bueno, se le manda una a Murcia y otra a Almería y ya está. Y ya está, ¿no? Es que no se le pierda para tomar el café. Exacto. Acá publi ahí, su poquito de publi. Lo he dicho, Juan, que fue un placer tenerte aquí en el podcast, que esperamos que colabores con nosotros en un futuro próximo también, que ya sabes que PlaySound es tu casa y que cuando quieras te puedes pasar por aquí para charlar con nosotros. Exacto, aquí te tenemos con los brazos abiertos. Y nada, vamos a ir terminando ya, macho, porque si no nos va a hacer demasiado largo el audio correo. Y vamos a tener una sección, café de noche y todo, ¿sabes? Exactamente. Pues estaría chulo, ¿eh? ¿Que no? A Fran recitando ahí. Sí, sí. Y a ti tomando café. Entonces perdería a todos los oyentes si Fran recita, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad es que... Pero bueno. Bueno, venga, anda. Que se nos hace muy largo. Que cuidaros mucho y que escuchéis mucho café de noche. Claro que sí. Venga, un saludo a tus oyentes. Hasta luego. Hace poco le agradecí a Javi Pérez que hubiese mandado a mi Gmail el audio correo, pero también le dije que no era la tercera temporada la que iba a comenzar antes de final de año, sino la segunda. Ante aquello me preguntó si quería que lo repitiesen estos chicos de PlaySound, pero le respondí que no, que perdería su naturalidad. Porque si por algo se caracteriza este programa, PlaySounds, es por el buen rollo que transmiten y la naturalidad con la que elaboran sus programas. Por cierto, me gustó mucho, mucho la promo que hicieron de su podcast y quiero que la escuchéis. Vamos a escucharla, ¿no? Hola a todos, yo soy Aroa. Vais a escuchar a PlaySound. Nuestro correo es playsound@gmail.com. Síguenos en Twitter. Escucha a Fran Blanco, a Javi Pérez y a José Basso. Estos tres locos, este es el PlaySound. No te olvides a escuchar a PlaySound. Besos a todos. No me digáis que Aroa no tiene un potencial tremendo, ¿eh? Y bueno, para potencial tremendo, el de Sarai Pavón, que como dicen estos chicos de PlaySounds, que me la quieren robar, pues mira... Yo voy a responder una cosa, que no me importa. No me importa que me robéis a Sarai porque tiene tanto, tanto potencial que puede estar aquí y allá. Es como Dios, ya prácticamente, es que dicen que está en todas partes, aunque yo no lo he visto realmente. ¿Y sabéis una cosa? Sarai Pavón, para este cierre de temporada, ha mandado un audio correo. Le he insistido, venga, mándame un audio correo que voy a cerrar la temporada, que vuelvo a repetir que no es el final de Café de Noche, es el cierre de la primera temporada y vamos a escuchar lo que dice Sarai Pavón, ¿no? Para mí Café de Noche es y ha sido un programa donde no solo ver crecer a un amigo, que eso es muy, muy bonito, sino donde he descubierto muchos poemas que no había escuchado, canciones, donde he aprendido mucho y quizás os parezca poco objetiva por decir todo esto, pero quien me conoce sabe que siempre soy sincera y si tengo que dar caña y machacar, machaco. De hecho, más de una vez a Juan pues le he hecho algún comentario de oye, pues si esto lo hace así, quizás, no sé, según mi criterio, quedaría un poquito mejor. Pero claro, siempre desde la mejor intención intentando eso, que avancemos y que se aprenda y se crezca, ¿no? Y bueno, la verdad es que, no sé, es una pena que se acaben las temporadas a veces. Siempre, al menos yo, siempre andaba esperando que Juan sacase su nuevo café de noche porque para mí era una maravilla. Es un tiempo el que él marcaba, claro, que yo por lo menos podía desconectar de todo lo que era el día a día, los momentos así más malos y también en los días buenos que han sido muchos, no voy a quejarme, pues me ha hecho incrementar la sonrisa, pero vamos, de una manera impresionante. Hoy, como podéis comprobar, es un programa especial lo que estoy haciendo y ya veis que de vez en cuando hay pequeñas sorpresas. Sorpresa, por ejemplo, porque el audio correo de Sarai Pavón no ha acabado. Hay una sorpresita al final de este audio correo, pero como es demasiado largo y quiero sorprenderos de alguna manera, dentro de un ratito os voy a poner ese final del audio correo. Mientras tanto, vamos a escuchar a un compañero de Sarai Pavón, de un grupo poético en el que se encuentra Sarai Pavón. Y bueno, este compañero es Alejandro, muchas veces ha intervenido en este programa y la verdad es que le estoy enormemente agradecido porque ha dado color a este café, ha echado sus terrones de azúcar, como a él le gusta decir, y me ha gustado mucho el audio correo que me ha mandado, así que vamos a escucharlo. Hola Juan, es nuevamente un placer compartir unas palabras contigo y con todos los que te escuchan en tu café de noche. Sí, tu café de noche. Y no me lo niegues, porque sin ti no existiría esta exquisitez. Ha sido todo un placer conocerte, primero en persona en el evento blog, y luego poder ir colaborando en tu programa, añadiendo mi poquito de azúcar o mi poquito de amargura, dependiendo de cómo me pillara el humor a la hora de grabar algún poema. Espero que sigamos colaborando en la próxima temporada, y que siga habiendo buena música y buena poesía, lo que has conseguido tener siempre, desde el primer programa. No tengo sugerencias que hacerte con respecto al programa, me encanta cómo lo sirves, sino acaso sí hacer un pequeño toque de atención a los que te escuchan. Señores y señoritas, anímense, cojan el micrófono y graben sus poemas o los de otros poetas, eso es lo de menos. Lo importante es que compartan sus voces, siéntense a la mesa con nosotros. La cafetera siempre está lista y hay tazas para todos. Juan, un afectuoso abrazo desde Sevilla. Seguimos en contacto. Amigo Alejandro, cuenta conmigo para esa segunda temporada. Bueno, más que cuenta conmigo, yo cuento ya contigo para que sigas recitando esas poesías tuyas que están tan llenas de vida, tan llenas de sentimiento. Y por supuesto que vamos a hacer muchos, muchos más programas juntos, así que ya lo sabes, que sí. Y muchísimas gracias por haberme mandado este audio correo, que para mí es hoy que estoy grabando este programa. A continuación, un podcast que me gusta mucho. He buscado en la página del Cantor de Jazz una promo de ese programa y no he encontrado ninguna. A lo mejor porque he buscado mal, pero yo creo que la mejor carta de presentación para este podcast es precisamente la voz que tiene David Álvarez y las bonitas palabras que me dedica, ¿no? Y también a David le estoy muy agradecido, así que vamos a escucharte y gracias, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Thank you. Buenas noches, querido amigo Juan, y a todos aquellos y aquellas que escuchan Café de Noche. Digo buenas noches porque probablemente casi todos los que amamos el podcast es precisamente ese rincón del día que elegimos especialmente para disfrutar de nuestros podcasts favoritos. Aunque evidentemente lo bueno que tiene el podcast es que nos permite la libertad de escucharlo cuando queramos. Pero bueno, permitidme esta licencia y además para un programa que se llama Café de Noche. Es un placer para mí poder, estar unos minutos a través de este fantástico podcast con vosotros. Dar las gracias a Juan porque me ha acercado a un género que, la poesía forma parte importante, yo creo, de todas nuestras vidas, pero sobre todo quizá la adolescencia, la juventud, es clave porque está muy ligado a los sentimientos. Y lamentablemente cuando la vida empieza a ser un poco más prosaica, cuando tienes una hipoteca, tienes un horario, tienes una familia, unos hijos, también hay mucho de poesía, evidentemente, pero quizá personalmente en mi caso se había quedado ese terreno un poco más abandonado, y ha sido Juan el que me ha permitido volver a recuperar esa pasión por la poesía con un podcast hecho con mucho cariño, con mucho mimo, que ha ido progresando poco a poco. Yo realmente no me enganché desde el principio, aunque sí he hecho un proceso de vuelta hacia atrás en el tiempo para recuperar podcasts antiguos. Pero bueno, yo me incorporé cuando el podcast ya llevaba bastantes emisiones. No obstante, sí que es cierto que el crecimiento de Juan como podcaster ha sido fantástico en el tiempo que le vengo siguiendo. Por cierto, nos conocimos a través de Twitter, esa herramienta de microblogging que llaman, aunque al final de cuentas los nombres son lo de menos, lo importante es que sirven para unir a personas y revelan en este caso la importancia que tienen todos los medios sociales, todas estas nuevas herramientas de la web social para los comunicadores. Twitter en este caso me acercó a este podcast, me permitió tener la amistad de Juan, que valoro muchísimo. Y nos encontraremos, si no hay ningún inconveniente, en el encuentro de podcast, en estas jornadas que se van a hacer próximamente. Y simplemente darte las gracias, Juan. Pedirte que, aunque hoy es tu último podcast de Café de Noche, por el momento, seguramente que lo retomarás. Te seguiremos escuchando, sin duda alguna, en otros podcasts. Te seguiremos siguiendo. Aunque valga la redundancia. Y bueno, pues nada, ahí está la red y afortunadamente podremos seguir manteniendo contacto a través de ella. Y me gustaría que no dejaras la poesía abandonada y que puedas volver a deleitarnos con esos poemas, algunos personales, muchos de ellos también extraídos de grandes autores. Y bueno, las voces que se han ido adhiriendo al programa, podcast a podcast, para hacernos disfrutar de este género tan especial que es la poesía, que creo que gracias a Juan ha encontrado un espacio magnífico en la red. Un saludo de este que está hablando desde el principio, que ni siquiera se ha presentado, de David Álvarez, desde El Cantor de Jazz. Amigo David Álvarez, creo que son las palabras más bonitas que me han dedicado en la vida. Y te soy así de sincero, ¿eh? Y la verdad es que yo también estoy, muy... no encuentro las palabras exactas. Muy agradecido por esta amistad que tenemos tú y yo, aunque sea a través de un microblogging, ¿no? Como puede ser el Twitter. Y también me acuerdo de que me debes una cerveza, aunque sea en las jornadas de podcasting en Murcia, sobre un comentario que hiciste en el que decías que yo hacía spam amoroso. Bueno, yo creo que tú sabes a qué me refiero, tampoco hace falta que aquí lo contemos. Pero oye, que los oyentes no se piensen nada raro, es porque me encontraba un poco extraño y tal por aquel tiempo y parecía que hacía spam amoroso, ¿no? Así que ya sabes que cuando vengas a Murcia Me tienes que invitar aunque sea una caña. Que por cierto, en Murcia ponen una cerveza bien rica y ya nos tomaremos varias, ¿no? En la podcast Ambir. Y bueno, cambiando de tercio, yo no sé si habéis seguido el Café de Noche muy de cerca. Algunos de los que están colaborando esta noche por aquí sí que lo han hecho. Hay una poesía con la que comenzaba el programa hace mucho tiempo, con una música de... lo diré... de... no me acuerdo. La música es del creador de Blade Runner. De la banda sonora de Blade Runner, no me acuerdo. Bueno, el caso es que esa poesía era de Sarai Pavón y la vamos a poner de nuevo para recordarla, ¿no? Porque en este cierre de temporada esa poesía ya no volverá a sonar en este café de noche, o al menos no de la misma forma, porque me he propuesto que la música que utilice a partir de ahora toda sea sin derechos de autor. De hecho, esta noche de café de noche, vaya, valga la redundancia, estoy utilizando música de Jamendo. O sea, ya no utilizo música de autor. De autor me refiero de autores conocidos. Se abren las puertas y entra la poesía para sentarse en nosotros, dentro. Tu voz resuena en mi cabeza, en todos los que escuchan. Las palabras se vuelven no tiempos y el café se enfría entre las manos. Por un momento dejamos de ser individuales. Dos y dos ya no son cuatro. Son un alma bicéfala compartiendo café de noche. Un poema de Sarai Pavón. Bienvenidos a Café de Noche. Un programa tras otro puse esta cabecera enorme, enorme donde las haya, y la puse porque me encantaba que la hubiese escrito Sarai Pavón, una chica a la que empecé a seguir a través de un videoblog que hacía y que con el tiempo para mí se ha convertido en una amiga, o por lo menos en un tiempo fue muy amiga por las palabras que me dedicaba. Y aún así, aunque últimamente no se conecta mucho, hay cierta distancia y demás, aún así las palabras que ella me transmite siempre me llegan de muy cerca. Y todo esto lo estoy diciendo con el corazón. No tengo un guión, no estoy haciéndolo así esta noche. Y la verdad es que agradecidísimo estoy con Sarai. Y no me extraña que te quieran tanto, porque de vez en cuando sabes ver los problemas que tienen los demás y te vuelcas con ellos y le ayudas. Y conmigo lo has hecho. Ahora sí voy a continuar con tu audio correo, porque tienes un regalito para estos oyentes de Café de Noche y para este servidor que lo está haciendo. Y bueno, la verdad es que tampoco soy de extenderme mucho, no me gusta, aunque no se note, porque hago muchas cosillas así en las que aparezco, pero bueno, por ser así un café de noche distinto, ¿no? Pues quería daros una pequeña sorpresita o susto, no lo sé. Eso ya depende de cómo lo veáis vosotros, ¿vale? Pero que no sea susto. Bueno, os voy a comentar un poquito, en verdad, antes de ponerlo, que es un MP3 que mezcló un amigo mío con un poema mío y se llama Dave Rodríguez, y la verdad es que se lo curró bastante, al menos a mí me gustó muchísimo, aunque me puso así la voz más en plan paranoica, pero me gustó. Se lo ocurrió muchísimo. Yo espero que a vosotros también os guste. Café de noche. mientras se aleja hace frío. El viento se cuela entre los pensamientos y no atino a lanzar la última sonrisa. Mientras se aleja, no hay ruido. El humo dibuja un adiós y recuerdos que muerden mis uñas. Que tienen miedos. Mientras se aleja, caigo en mí. Los paisajes borrosos me ponen el anzuelo en la boca de celulosa. Mientras se aleja, dan agua. Las sombras circulan por todo el vagón y no atino a lanzar la última sonrisa. Pues nada, ya me despido de todos los oyentes de Café de Noche. Espero que os guste el programa, que sigáis escuchándonos y que colaboréis también, que podéis hacerlo. Ya Juan os dice cómo y todo eso. Un besazo muy fuerte. Gracias, Sarai, por estas palabras, por este gesto tan bonito que has tenido conmigo al mandarme este audio correo. Y bueno, aún no nos vamos a ir todavía. No voy a decir cómo poneros en contacto conmigo, ni siquiera la música que estoy utilizando, ni nada de eso, porque falta todavía un audio correo de una persona a la cual aprecio, estimo muchísimo, que se llama Harold Figueroa y que para uno de los cafés de noche escribió una carta en la que hablaba de la situación económica que estábamos pasando últimamente. Y yo la leí al principio de ese programa. Creo que es en el número 19 o 21, no estoy del todo seguro. Podéis buscarlo por ahí, y se llama algo así como El amor en crisis, ese capítulo. No estoy del todo seguro, ya os digo, ¿no? Y a pesar de la calidad del audio, que es bastante mala, las palabras que dice, que transmite este hombre, que me hace llegar este argentino, si no estoy, si estoy en lo cierto, las palabras son muy bonitas. Muy bonitas y llenas de mucho sentimiento e incluso de experiencia vivida. Así que a escuchar a Harold Figueroa. Periodismo es aquello que se hace donde la publicidad deja espacio, dijo alguien alguna vez. Y me gusta pensar que esto no es así. Me gusta pensar que hay personas que desafían, personas que enfrentan y personas que sueñan. Soñadores que merecen un altar. Hace muy poco tiempo, en realidad hace unas horas, he vuelto de dar una charla en el sur de Chile sobre comunicación, sobre redacción y asesorando un poco a algunas personas sobre las nuevas tecnologías, entre comillas. Y me enfrentaba con personas que, además de, en algunos casos, no haber utilizado nunca un correo electrónico, en la mayoría de los casos desconocían lo que era el periodismo, desconocían lo que era la comunicación en sí. Pero todos tenían un sueño, y era el de poder decir lo que pensaban y poder comunicar aquello que creen que tiene que ser comunicado. Café de Noche me entrega esa herramienta y esa capacidad de soñar, de pensar que las cosas pueden tener otro rumbo, que el periodismo, ya sea en fase informativa, ya sea en su presentación de entretenimiento, o ya sea simplemente o con grandeza, más que simplemente, como poesía, me permite pensar que el periodismo no es aquello que se hace donde la publicidad deja espacio. Un gusto, como siempre, oír este programa. Un gusto, como siempre, formar parte de la audiencia. Y nada, felicitaciones y esperamos muchas más, iguales y mejores. Gracias, Harold, por tus palabras y gracias por haber estado cuando te he necesitado. Recuerdo que este año estuve un poco deprimido y te mandé una carta, ¿no?, en la que te comentaba pues por qué elegí la carrera de periodismo y demás. Y veo que has hecho una gran síntesis de todas esas ideas, conceptos y demás que a lo largo de este tiempo hemos ido creando tú y yo, ¿no?, a través de nuestra amistad. Así que te estoy enormemente agradecido, al igual que al resto de estos oyentes y amigos de Café de Noche. Y ya sabes que cuando quieras puedes colaborar, puedes pues mandar lo que tú quieras o simplemente decirme, oye, que me ha encantado el café. Simplemente con eso me vas a hacer una persona feliz. gracias a todos los que habéis seguido Café de Noche, gracias a aquellos que habéis aportado ideas durante este tiempo. El siguiente programa lo voy a publicar pues para noviembre-diciembre, porque estoy acabando la carrera, ya me quedan unas asignaturas nada más y estos días me será imposible. Si queréis poneros en contacto conmigo, mandad un correo a jdesanchez85@gmail.com y ya está, y ahí me decís lo que queráis e incluso me mandáis audio correos y yo los pongo para los siguientes programas. Espero que lo hayáis pasado bien, espero que hayáis escuchado durante este tiempo Café de Noche y espero que en él encontréis una casa más. Hasta la próxima y gracias.